El 18 de febrero de este año cayó una helada en todo el oeste cordobés, particularmente en la Pampa de Pocho, donde dejó muerta cualquier tipo de cultivo, heló absolutamente todo. Y hoy, 2 meses y medio después, estamos en comunicación telefónica con Nora Nievas. Ella es parte de nuestras Granjas Unidas de Pampa de Pocho, para que nos cuente un poco hoy, principios de mayo, en qué situación se encuentra. Buen día, Nora, ¿cómo estás? Buenos días, Florencia, ¿cómo está usted? Estamos muy bien. Y aquí estamos nosotros luchando porque como se nos heló el maíz, se nos heló el sorgo, se helaron los pastos naturales. Así que estamos bastante mal el tema de pasto con la hacienda, con los animales. Uh-huh. Tema maíz, malísimamente. No quedó nada. No, muy poquito, una espiguita bastante chiquita, que es la que ha alcanzado a granar en el caso mío. En caso de vecinos, nada. Algunos que lo agarró muy tiernito, ellos siguen caminando, están en choclo en este momento, que posiblemente caiga otra helada, que ya es tiempo que hele y no llegue a nada, ¿no? Porque los días son más cortos, no, el sol no calienta tanto, entonces no le alcanza el tiempo para que madure ese maíz. Estamos, digamos, más o menos que no se están muriendo. ¿Por qué? Porque no han venido los fríos grandes, no ha venido frío. Entonces les damos un poquito de maíz y un poquito de alfalfa. Uh-huh. y están sobreviviendo los animales. Alguna otra gente ha vendido, se ha desprendido de más de la mitad de los animales, porque tenían más y bueno, para poder salvarlo, para ver si se puede salvar. En la parte que viene el frío, se pone muy grave para mantener. Y los pastos naturales, lo poquito que han crecido, son estos días que ha habido agua y sol, porque como muchos deben saber que las lluvias fueron muy escasas. Entonces, de hacer escasas las lluvias, el pasto estaba chico, vino la helada y bueno, quemó todo. Uh-huh. Así que estamos en eso. No hemos recibido ayuda de nadie, de nada. Hicimos la declaración jurada a los 10 días de la helada y nos dijeron que pronto teníamos una noticia, que nos mandaban algo. Uh-huh. Hasta el día de hoy no nos han mandado ni un kilo de maíz ni un kilo de alfalfa, de ninguna parte del gobierno, de ningún lado. Así que estamos comprando el kilo de maíz a 65 y 60 pesos en algunos lados el kilo de maíz para darle a los animales. Una locura. Algunas personas lo cobraban a 75, bueno, no se le compró a esas personas, lo han rebajado a 65. Lo mismo, es una locura del precio para poderlo comprar, para alimentar todos los animales. En el caso mío, tengo que alimentar los cerdos, las ovejas, las vacas, las cabras, todo a maíz. Bueno, estábamos esperando que nos mandaran algo, pero bueno, hasta el momento no llega nada. Uh-huh. Nora, buen día. Sí. Francisco te saluda, ¿cómo estás? Sí, hola. Para contarle un poquito a la gente que está escuchando, más o menos, ¿qué cantidad de familias afectadas? Estamos hablando de los pequeños productores, ¿no? Las familias ahí que viven en la Pampa de Pocho, ¿no? Los grandes productores, que a lo mejor ni siquiera viven en el lugar, ¿no? ¿Qué cantidad de familias ahí integran nuestra Granja Unida? O por ahí no integran la Granja Unida Pampa de Pocho, pero ustedes conocen, son las que hoy día, viviendo en Pampa de Pocho, están en esta situación después de la helada y que no han sido ayudadas. Mira, yo creo que todas las familias de la Pampa de Pocho, pequeños productores, ninguno hemos recibido nada. Y somos muchos. Pampa de Pocho tiene 4 o 5 productores que son los más pudientes, digamos. Y los demás son todos pequeños productores. más o menos te podría decir acá alrededores así 20, 30 familias. Granjas Unidas tiene 12 familias, en fuera de así con lo demás, más o menos 30 familias serían los que están padeciendo la crisis, ¿no es cierto?, de este problema con el tema del maíz. Y principalmente el maíz, porque el maíz es lo que le damos a los animales. En tu caso contabas qué animales criás y los pudiste sostener, o te tuviste que desprender de algunos. No, yo en mi caso los estoy sosteniendo con grano, con maíz y alfalfa. Todo el dinero que se hace, que se vende a lechones, se vende o cordero, cabrito, lo que se vende, todo va para el maíz. Lo estamos sosteniendo a los animalitos, porque si los desprendemos, los va a ser muy difícil volver a hacerlo de nuevo. Claro. Y de aquella reunión que se hizo, más o menos una semana, 10 días después de la helada, a la que pudieron asistir algunos de los integrantes de su organización ahí en la Sociedad Rural de Ambul, en donde, bueno, se dijo en ese momento, nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con Francisco Bernaola, que había estado en la reunión, de que iban a bajar con ayuda desde la provincia y desde las comunidades regionales o algunos municipios. De ahí no tuvieron ninguna otra reunión, nadie más se les acercó. No, absolutamente nadie vino, nadie llamó, no nos informaron más nada, no nos informaron, por lo menos a mí, no me informaron nada, ni nos bajaron nada por ningún lado de decir, bueno, vino maíz, vino alfalfa, algo. Sí ha venido, a nosotros no nos ha llegado. Claro. Nora, te hago una última pregunta. ¿Qué, bueno, ante esta ausencia por parte del Estado, ¿qué estrategias desarrollan ahí entre vecinos y vecinas para afrontar todo el invierno? ¿Hay alguna idea que tengan, alguna estrategia a desarrollar para poner el pecho a estos tiempos difíciles que se vienen? Y yo creo que acá la idea es el trabajo y seguir manteniendo los animalitos, que es lo que vivimos, ¿no es cierto? Pero nos tenemos que privar de muchas cosas para poder comprar. No entiendo. Sí, claro. Tremendo. Bueno, Nora, te agradecemos mucho tu tiempo y tu disposición para charlar acá con nosotras. Te mando un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por acordarse de nosotros y muy agradecida en mi nombre y nombre de Granjas Unidas por tenernos en cuenta. Y bueno, espero que alguien escuche y vea la situación de los animales. Ojalá, ojalá, Nora. Te mando un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, gracias a vos. Hasta luego. Hablábamos con Nora Nievas, parte de Granjas Unidas, a 2 meses y medio de la helada que cayó en Traslasierra el 18 de febrero. Modo avión. Valle de Traslasierra.